Yo que siempre te entregué lo mejor de mi vida, tú pagaste con traición, sin tenerme compasión. Te arrepientes de tu error, lo que has hecho no tiene perdón. Hoy me vienes a pedir que te perdone otra vez. ¿Cómo pretendes que me olvide todo el daño que me hiciste? Solo te pido que te alejes de mi lado para siempre. No quiero verte nunca más, olvídame. ¿Cómo pretendes que me olvides? Solo te pido que te alejes de mi lado para siempre. Olvídame, olvídame. Yo ya sé quién eres tú, mujer maldita sin corazón. No quiero verte nunca más. Olvídame.